quien transforma el corazón, que alejado y duro está. Quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Rocas claman, montes caen. quiero algo más, solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón, Cristo es.